¡Que le guste el latigazo! ¡Cómo! ¡Castígala! ¡Dale un latigazo! ¡Ella se está buscando el fuetazo! ¡Castígala! ¡Dale un latigazo! ¡En la pista te voy a dar yo pa'l azotazo y pa'l metazo! ¡Castígala! ¡Dale un latigazo! ¡Cojo un latigazo! ¡Ella se está buscando el fuetazo! ¡Castígala! ¡Dale un latigazo! ¡En la pista te voy a dar yo pa'l azotazo y pa'l metazo! ¡Guerreala! ¡Van arriba las mujeres solteras! ¡No calienten la comida! Orgulloso de ser puertorriqueño como el Cangre aquí. Me llena de orgullo estar esta noche con todos ustedes compartiendo este sueño. Pero no voy a hablar más. Yo vine a dar acción esta noche, a dársela a todos ustedes que me han puesto aquí esta noche en el Coliseo Roberto Clemente. Así que vamos a seguir con otro clásico de estas canciones del Cangre. ¿Oíste? Así que óyete esto, que esto sí que es sandungueo del perreo masivo de Daddy Yankee. Yo, you know how we do, man.